para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Imelda Staunton se une a The Crown. La actriz, conocida por su papel como Dolores Umbridge en las películas de Harry Potter, fue confirmada por Netflix para suceder a Olivia Colman como la nueva reina Isabel II de Inglaterra para su temporada 5, que será la final. De momento, se encuentran en medio de las grabaciones de la cuarta parte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.